Mi corazón supo por fin que existía, ya sin cesar, late por ti día tras día. Y es que llegó lo que jamás soñó, lo que su fe no presentía. Y aunque jamás me has dicho que me quieres, hay algo en ti que ya negar tú no puedes. Y es que estremece la emoción mi fe cuando al mirarnos me comprendes. Ven, ven a confirmar mi fe. Ven, ven, que encontraremos sitio en el mundo donde estemos. Solo tú y yo. Solo tú y yo. Donde estemos.